León Denis. Cristianismo y espiritismo. Capítulo 8, Decadencia del cristianismo. 19 siglos pasaron desde los tiempos de Cristo, 19 siglos de autoridad para la Iglesia, de los cuales 12 de poder absoluto. ¿Cuáles son, en la hora presente, las consecuencias de su enseñanza? El cristianismo tenía por misión recoger, explicar, difundir la doctrina de Jesús, haciendo de ella el estatuto de una sociedad mejor y más feliz. ¿Supo él desempeñar esa gran tarea? Se juzga el árbol por sus frutos, dice la Escritura. Reparad en el árbol del cristianismo. ¿Se dobla ella bajo el peso de frutos de amor y de esperanza? El árbol, indudablemente, se conserva siempre gigantesco, mas, en su ramaje, ¿cuántos gajos no fueran cortados, mutilados? ¿Cuántos otros no se secaran, no quedaran infecundos? El peregrino de la vida se detiene, exhausto, a su sombra, mas es en vano que ahí procura el reposo del alma, la confianza, la fuerza moral necesaria para continuar el camino. Él aspira a sombras más propicias. ¿Le apetecen más sabrosos alimentos? Instintivamente su mirada explora el horizonte. En la hora actual, en este siglo de progreso, el hombre todavía no sabe nada del futuro, de la suerte que lo aguarda en el fin de su estancia en este mundo. La fe en la inmortalidad es debilísima en muchos de los que se llaman discípulos de Cristo. A veces, sus esperanzas vacilan al soplo glacial del escepticismo. Los fieles lanzan en la tumba sus muertos y, con los martillazos clavando el cajón, la duda sombría les pesa en el alma y las angustia. El cura conoce su debilidad. Se siente frágil, sujeto al error como los que tienen la pretensión de dirigir, y, si no estuviesen limitados por su dignidad y situación material, reconocerían su incapacidad, dejarían de ser ciegos conductores de ciegos. Porque aquel que sabiendo nada de la vida futura y de sus verdaderas leyes, se erige en director de los otros, se torna aquel hombre del que habla el Evangelio, dejadlos, son guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la olla. Mateo 15, 14. Se hizo la oscuridad en el santuario. No hay un único obispo que parezca conocer, acerca de las condiciones de la vida del más allá de la tumba, lo que sabía el menor iniciado de los antiguos tiempos, el diácono más humilde de la primitiva iglesia. Afuera, imperan la duda, la indiferencia, el ateísmo. ¿El ideal cristiano perdió su influencia sobre el pueblo? La vida moral languideció. La sociedad, ignorante del elevado objetivo de la existencia, se lanza con frenesí a la fruición de los goces materiales. Un período de perturbación y descomposición se inició, período que conduciría al abismo y a la ruina, si confusamente, no comenzase un nuevo ideal a asomar y esclarecer las inteligencias. ¿De qué procede el actual estado de cosas? Durante 12 siglos la Iglesia dominó, formó a su talante el alma humana y toda la sociedad. En su mano se concentraban todos los poderes. Todas las autoridades residían en ella, o de ella procedían. Ella imperaba sobre los espíritus como sobre los cuerpos. Imperaba por la palabra, y por el libro, por el hierro y por el fuego. Era señora absoluta del mundo cristiano. Ningún freno, ningún marco limitaba su acción. ¿Qué hizo ella de esa sociedad? Se queja de su corrupción, de su escepticismo, de sus vicios. ¿Se olvida de que, acusándola, se acusa a sí misma? Esa sociedad es obra suya. La verdad es que ella fue impotente para dirigirla y mejorarla. La sociedad corrompida y escéptica del siglo XVIII, salió de sus manos. Fueron los abusos, los excesos, los errores del sacerdocio los que determinaron su estado de espíritu. Fue la imposibilidad de creer en los dogmas de la Iglesia, lo que impelió a la humanidad hacia la duda y hacia la negación. El materialismo penetró hasta la médula, en el cuerpo social. ¿De quién es la culpa? Si las almas hubiesen encontrado en la religión, tal como les era enseñada, la fuerza moral, los consuelos, la dirección espiritual que necesitaban, se habrían alejado de esas iglesias que en sus poderosos brazos acunaron a tantas generaciones. ¿Habrían dejado de creer, de amar y de esperar? La verdad es que la enseñanza de la Iglesia no consiguió satisfacer las inteligencias y las conciencias. No pudo dominar las costumbres. Por todas partes lanzó la incertidumbre, la perturbación del pensamiento, de donde provino la indecisión en el cumplimiento del deber y, para muchos, el aniquilamiento de toda esperanza. Si en el auge de su poderío, la Iglesia no consiguió regenerar la humanidad, ¿cómo lo podría hacer hoy? Ah, tal vez, si abandonase sus palacios, sus riquezas, su culto faustoso y teatral, el oro y la púrpura, si cubiertos con el hábito, el crucifijo en la mano, los obispos, los príncipes de la Iglesia, renunciando a los bienes materiales y tornándose como Cristo, sublimes vagabundos, fuesen predicar a las multitudes el verdadero evangelio de la paz y del amor, entonces tal vez la humanidad cree en ellos. No se muestra dispuesta la Iglesia romana a desempeñar ese papel. El Espíritu de Cristo parece abandonarla cada vez más. En ella casi no resta sino una forma exterior, una apariencia, bajo la cual ya no existe más que el cadáver de una gran idea. Las iglesias cristianas, en su conjunto, no subsisten sino por lo que en ellas resta de moral evangélica. Su concepción del mundo, de la vida, del destino, es simplemente, letra muerta. ¿Qué pensar, en efecto, y qué decir de una enseñanza que forzó a los hombres a creer, a afirmar, durante siglos, la inmovilidad de la tierra y la creación del mundo en 6 días? ¿Qué pensar de una doctrina que ve en la resurrección de la carne el único medio de restituir la vida a los muertos? ¿Qué decir de esa creencia que pretende deben los átomos de nuestro cuerpo, hace tanto tiempo dispersos, reunirse un día? En presencia de los nuevos datos, que todos los días vienen a esclarecer el problema de la sobrevivencia, todo eso no es más que un sueño de criaturas. Lo mismo acontece con la idea de Dios. La más grave censura que se puede rogar a las enseñanzas de las iglesias, incide en el hecho de haber falseado, desnaturalizado la idea de Dios, tornándola por eso odiosa a muchísimos espíritus. La Iglesia romana siempre impuso el temor de Dios a las multitudes. Había en eso un sentimiento necesario para realizar su plan de dominio, para someter a la humanidad semibárbara al principio de la autoridad, más un sentimiento peligroso, porque, después de haber hecho mucho tiempo esclavos, acabó por suscitar sublevados, sentimiento nocivo, ese del miedo, que, después de haber llevado al hombre a temer, lo llevó a odiar, que lo enseñó a no ver en el poder supremo sino al Dios de las puniciones terribles y de las eternas penas, el Dios en cuyo nombre se levantaran cadalsos y las hogueras, en cuyo nombre corrió la sangre en las salas de tortura. De ahí se originó esa reacción violenta, esa furiosa negación, ese odio a la idea de Dios verdugo y déspota, odio que se traduce en ese grito que hoy en día resuena en todas partes, en nuestros hogares, en nuestras plazas, en nuestras hojas públicas. Ni Dios, ni Señor. Y, si a eso acrecentáramos la terrible disciplina impuesta a los fieles por la Iglesia de la Edad Media, los ayunos, las maceraciones, el temor perpetuo de la condenación, los exagerados escrúpulos, siendo una mirada, un pensamiento, una palabra delictuosa, pasibles de las penas del infierno, comprenderéis qué ideal sombrío, qué régimen de terror hizo a la Iglesia pesar durante siglos sobre el mundo, compeliéndolo a renunciar a todo lo que constituye la civilización, la vida social, para no cuidar sino de la salvación personal, con desprecio de las leyes naturales, que son las leyes divinas. Ah, ¿no era eso lo que enseñaba Jesús, cuando hablaba del Padre, cuando afirmaba este único, este verdadero principio del cristianismo, el amor, sentimiento que fecunda el alma, que la levanta de todo el abatimiento, franquea los umbrales a las potencias afectivas que ella encierra, sentimiento del que todavía puede surgir la renovación, la regeneración de la humanidad? Porque nosotros no podemos conocer a Dios y de Él, aproximarnos sino por el amor. Solo el amor atrae y vivifica. Dios es todo amor y para comprenderlo es necesario desarrollar en nosotros ese principio divino. Es preciso cesar de vivir en la esfera del yo, para vivir en la esfera de lo divino, que abarca todas las creaciones. Dios está en todo hombre que sabe amar. En amar y cultivar lo que hay de divino en nosotros y en la humanidad, y que consiste el secreto de todo progreso, de toda elevación. Escrito está, amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Así las grandes almas cristianas se elevaron a sublimes eminencias. Fue así que los Vicentes de Paul, los Franciscos de Asís y algunos otros, pudieron realizar obras que hacen la admiración de los siglos. Su acrisolada caridad no era inspirada por el dogma católico, en el Evangelio, es que esos insignes espíritus bebieran la fe en el amor, que los animaban. Si hubiesen prevalecido los preceptos evangélicos, el cristianismo estaría en el apogeo de su poder y de su gloria. Aquí está porque será preciso volver a las puras enseñanzas de Jesús, si quisieren reerguir y salvar la religión. Porque, si la religión del poder tiene su grandeza, mayor es la del amor. Si la religión de la justicia es grande, mayor es la del perdón y de la misericordia. Ahí están los verdaderos principios y la base real del cristianismo. Con la concepción del mundo y de la vida sucedió lo mismo que con la idea de Dios. Por mucho tiempo la Iglesia impuso a las inteligencias esa vieja teoría que hacía de la Tierra el cuerpo central más importante del universo. Del Sol y de los astros, tributarios que en torno de ella se movían. Los cielos eran cual sólida bóveda. Por encima se entronizaba el Eterno, cercado de los ejércitos celestes. Bajo la Tierra, los lugares profundos, inferiores, los infiernos. El mundo, creado hace 6.000 años, debía tener próximo su fin. De ahí, una amenaza permanente sobrevolando sobre la humanidad. Con el fin del mundo coincidirá el juicio terrible, definitivo, universal, en virtud del cual todos los muertos saldrán de las tumbas, revestidos de su cuerpo carnal, para comparecer ante el tribunal de Dios. La astronomía moderna destruyó esas concepciones. Demuestra que nuestro globo es un simple miembro de la gran familia de los cuerpos celestes, que las profundidades del cielo están pobladas de astros en número infinito. Por todas partes soles, tierras, esferas en vías de formación, de desarrollo o de decadencia, nos refieren las maravillas de una creación incesante, eterna, en que las formas de la vida se multiplican, se suceden, se renuevan como producciones de un pensamiento soberano. Entre esos mundos que ruedan en la inmensidad de los espacios, nuestra Tierra es un grano de arena, un átomo perdido en el infinito. Ese átomo, la Iglesia persiste en creer el único habitado. Mas la ciencia, la filosofía, la revelación de los espíritus nos muestran la vida expandiéndose en la superficie de esos mundos, elevándose, de grado en grado, a través de lentas transformaciones, hacia un ideal de belleza y perfección. Por todas partes pueblos, razas, humanidad sin número, siguen sus destinos en el seno de la armonía universal. La Iglesia enseña que un primer hombre apareció en la Tierra, hace 6.000 años, en estado de felicidad de la que decayó a consecuencia del pecado. La antropología prehistórica hace recular la existencia de la humanidad a mucho más remotas épocas. Nos muestra al hombre, al principio en estado salvaje, del que poco a poco salió, para elevarse en constante progresión, hasta la civilización actual. El globo terrestre no fue creado en 6 días. Es un organismo que se desarrolla a través de las edades. En las camadas superpuestas que se acumulan en su superficie, la geología indica las sucesivas fases de su formación. La observación científica, el estudio perseverante y paciente de las leyes de la vida, hicieron reconocer la acción de una voluntad que dispuso todas las cosas en un determinado plan. En virtud de ese plan, los seres poseen en sí el principio de la existencia y se elevan, por calculadas gradaciones, de forma en forma, de especie en especie, en el sentido de tipos siempre más perfectos. En parte algunas se descubren los trazos de una creación arbitraria o milagrosa, mas, al contrario, el trabajo lento de una creación que se efectúa gracias a los esfuerzos de cada uno y en provecho de todos. Por todas partes se revela la acción de leyes sabias y profundas, la manifestación de un orden universal, de un pensamiento divino que dejó al ser la libertad y los medios de desarrollarse a sí mismo, a costa de tiempo, pruebas, trabajo. La Iglesia que, durante tantos siglos, enseñó, rigió, dirigió el mundo, siempre ignoró, en realidad, las verdaderas leyes de la vida y del universo. Sin embargo, ahí están las obras de aquel que dice representar, en cuyo nombre pretende hablar y enseñar. Esas obras, las desconoció y las desconoce todavía. Sus explicaciones acerca del orden y de la estructura del universo, relativas a la vida del alma y al futuro sobre los poderes psíquicos del ser, fueron siempre erróneas. Fueran precisos los repetidos esfuerzos del libre pensamiento y de la ciencia para sondar ese inmenso dominio de la naturaleza, del que decía la Iglesia ser la celadora y cuya interpretación decía poseer. Solo la ciencia fue la que la obligó a rectificarse a sí misma, en numerosos puntos y a distinguir en el cristianismo las verdades esenciales, de las ficciones o alegorías. La Iglesia por mucho tiempo consideró herejes a los sabios que afirmaban el movimiento de la Tierra. Galileo fue condenado a la cárcel por haber enseñado que el globo se movía. El fraile irlandés Virgilio fue excomulgado por el Papa Zacarías por haber afirmado la existencia de los antípodas. Tomando al pie de la letra lo que no pasaba de figuras, la Iglesia no podía creer en la esfericidad del globo, porque muchos pasajes de las Escrituras parecen imponerle cuatro cantos. Ahora declara que, hablando de la inmovilidad de la Tierra en el centro del mundo, las Escrituras se colocan en el punto de vista de la ignorancia antigua, y, en ciertos casos, se amoldó al sistema de Galileo y de Descartes. No lo hizo, sin embargo, sin largas hesitaciones, porque las obras de Galileo y de Copérnico no fueran eliminadas del Index, sino en 1835. Llegó así la Iglesia, insensiblemente, a considerar una simple ficción lo que otrora para ella constituía un dogma. En ese punto fue, pues, la ciencia que la auxilió a comprender la Biblia. Lo mismo aconteció con sus opiniones acerca de la creación. La extrema antigüedad de nuestro planeta y su lenta formación, establecidas por la ciencia, fueron condenadas mucho tiempo por la Iglesia, como opuestas a la narrativa del Génesis. Hoy cede a la presión de los estudios geológicos y ya no ve en la descripción bíblica sino un cuadro simbólico de la obra de la naturaleza, desarrollándose a través de los tiempos, de conformidad con el plan divino. Se detendrá ahí. No será obligada a inclinarse ante la historia y de la exégesis, como lo hizo ante la astronomía y la geología. No vendrá a desprender a la personalidad de Cristo y su elevada misión de orden moral, de todas las hipótesis formuladas sobre su origen y naturaleza divinas. La Iglesia, después de haber combatido y anatematizado a la ciencia, deberá forzosamente acompañarle y asimilar todos sus descubrimientos, si quiere vivir. Y ni por eso quedarán en menos sus errores seculares a atestar su impotencia, en el sentido de elevarse por sí misma al conocimiento de las leyes universales. Y será el caso de preguntar, habiéndose así la Iglesia engañado acerca de cosas físicas, sujetas siempre a verificación, ¿qué crédito se le puede dar en lo concerniente a las doctrinas místicas, excluidas hasta hoy de la crítica y del examen? Todo nos demuestra que no es menos defectuosa esa parte de su enseñanza. Ya las manifestaciones de los espíritus de los muertos, que se multiplican, nos proporcionan sobre la vida del más allá de la tumba, una fuente de aclaraciones, de nuevas apreciaciones que vienen a hacer desmoronar las afirmaciones del dogma. No podíamos creer más en un mundo, en un universo oriundo de la nada, que Dios gobierna por medio de la gracia y del milagro. Menos, todavía, podemos creer que la vida sea obra de salvación personal, el trabajo una ignominia, un castigo, con el infierno eterno por perspectiva, o, entonces, un purgatorio de donde no se sale sino mediante oraciones pagas, o todavía un paraíso melancólico y monótono, en el que seríamos condenados a vivir inactivos, sin objetivos, separados para siempre de los que amamos. No podemos creer más en el pecado de Adán recayendo sobre toda la humanidad, ni en el pago mediante la inmolación de un Dios en la cruz. El pensamiento moderno se libera cada vez más de semejantes mitos, de tales espantajos pueriles. Despedaza esas telas de araña que pretendían tender entre él y la verdad. Se eleva todos los días y, en el espectáculo de los mundos, en el gran libro de la naturaleza, cuyas páginas en torno de él se abren, en el maravilloso mapa de la vida en sus perpetuas evoluciones, En esa ley de progreso inscrita en el cielo, como en la tierra, en esa ley de libertad y de amor grabada en el corazón del hombre, ve la obra de un ser que no es el Dios quimérico de la Biblia, mas la soberana majestad, principio eterno de justicia, ley viva del bien, de lo bello y de lo verdadero, que llena el infinito y sobrevuela dominante del tiempo. Se llega a preguntar cómo el alimento dogmático de la Iglesia puede ser administrado a las inteligencias populares durante tantos siglos, ya que el menor estudio del universo, la menor mirada lanzada al espacio, nos pueden dar de la vida, siempre renaciente, de la suprema causa y de sus leyes, una idea tan imponente, tan fecunda en grandes enseñanzas, en poderosas inspiraciones. A esa idea viene a juntarse la noción clara y positiva del objeto de la existencia, del objetivo que todos los seres se proponen en su jornada, liberándose a sí mismos de ese fondo de egoísmo y barbarie, que es el único pecado original, y adquiriendo, paso a paso, esa perfección cuyo germen Dios colocó en ellos y ellos deben, por el regreso a la carne, desarrollar en la sucesión de las existencias futuras. Así se revela el pensamiento de Dios. Porque Dios, que es la justicia absoluta, no podría querer la condenación, ni aun la salvación mediante la gracia o los merecimientos de un Salvador, mas la salvación del hombre por sus propias obras es la satisfacción, para nosotros, de obtener nosotros mismos, con su asistencia, nuestra elevación y nuestra felicidad. Infelizmente, esta concepción del mundo y de la vida, indispensable para el desarrollo de las sociedades humanas, no es todavía compartida sino por un reducido número. La gran masa vaga en las veredas de la existencia, ignorante de las leyes de la naturaleza, no teniendo por nutrición moral sino ese catecismo enseñado a las criaturas en todos los países cristianos, incomprensible, ininteligible para la mayor parte y que bien pocos vestigios deja en el espíritu. Es, sin embargo, una imperiosa necesidad que todos los hombres posean una noción precisa del objetivo de la existencia, que todos sepan lo que son, de dónde vienen, a dónde van, cómo y por qué deben actuar. Esa noción, ese conocimiento, cuando es seguro es elevado, puede guiarlos, ampararlos en las horas difíciles, prepararlos para las inevitables luchas. Sin el conocimiento del objetivo de la existencia, no hay fortaleza de alma, ni solidaridad duradera entre los miembros de cualquier sociedad. Es la única idea que hace la cohesión de los hombres. Es la base común de los principios y de las creencias, que promueve la unión moral en la sociedad, en la nación, en la humanidad. De esa concepción del mundo, de la vida y de su objetivo, mantuvo la Iglesia, hasta ahora, el monopolio. A todos enseña por medio del catecismo. Por insuficientes, oscuros y obsoletos que sean los principios de esa enseñanza popular, en que la moral cristiana se mezclan dogmas caducos, que constituyen, todavía hoy, la fuerza de la Iglesia y su superioridad sobre la sociedad lega, porque ésta todavía nada supo colocar en sustitución del catecismo, y, en su perplejidad o impotencia para ofrecer a las criaturas, al hombre, una síntesis, una idea exacta de sus relaciones con el universo, consigo mismo, con sus semejantes y con Dios, abandona la dirección moral del pueblo a una institución que sólo representa un ideal agonizante, incapaz de regenerar las naciones. En los nuevos manuales de enseñanza lega, sin duda se encuentran muchas páginas consagradas a las cuestiones morales, a Dios, a la inmortalidad del alma. Esas nociones, sin embargo, son muy poco cultivadas en la práctica. El preceptor, casi siempre imposibilitado de satisfacer las exigencias de un programa complejo, que carente él mismo de convicción en la mayoría de los casos, menosprecia o desdeña ese lado esencial de la enseñanza. De ahí resulta, como íbamos diciendo, que el catecismo permanece como el único medio de educación moral al alcance de todos. Fue por él, por las nociones de conjunto que ofrece, que la sociedad cristiana se constituyó y se mantiene. Es por medio de él que se perpetúa el poder de la Iglesia. Esta enseñanza, sin embargo, es toda superficial y de memoria. Las nociones incompletas que infunden en las criaturas son aprendidas de memoria. No son sentidas. No le llegan al alma. No resisten mucho las influencias exteriores que el niño sufre, ni al desarrollo de su propia razón. Cuando el hijo de un pobre, obligado bien rápido a entregarse al trabajo, no teniendo para guiarse sino las enseñanzas del catecismo, llega a no creer más en él, y el desmoronamiento, y el vacío se producen en su pensamiento y en su conciencia. Incapaz de, por sí mismo, elevarse a una concepción más alta de la existencia, de sus derechos y deberes, habiendo repelido con la creencia en los dogmas todo lo que poseía de nociones morales, queda abandonado a todas las corrientes del materialismo y de la negación, sin defensa contra los groseros apetitos, sin defensa, en los días de miseria, contra las sugestiones del suicidio o de la depravación. Desde las edades de la fe ciega, la sociedad cristiana está, por consiguiente, reducida a vivir de un retrógrado ideal, de una concepción del universo y de la vida, inconciliable en muchos puntos con los descubrimientos de la ciencia y las aspiraciones de la humanidad. De ahí una intensa perturbación en los espíritus y en las conciencias. De ahí la alteración de todas las condiciones necesarias para la armonía social. ¿Hace mucho un soplo de libertad agita el mundo? ¿El pensamiento se va desembarazando de los impedimentos que lo amarraban? La fe se empobreció. Mas los pueblos latinos conservan el sello indeleble de la enseñanza católica que, durante 12 siglos, los amoldó a su talante, y en ellos cultivó las cualidades y los defectos que los caracterizan, y esos defectos precipitan su decadencia. La doctrina católica, dando al hombre una idea errónea de su papel, contribuyó a oscurecer la razón, para falsear el criterio de las generaciones. No se puede mantener sino recurriendo a argumentos capciosos y sutiles, cuyo empleo repetido hace perder el hábito de raciocinio y de juzgar con rectitud las cosas. Poco a poco se llegó a aceptar, a considerar infalibles sistemas ficticios, en oposición con las leyes naturales y las superiores facultades del alma. Esa manera de ver y de juzgar debía forzosamente reflejarse en los actos de la vida social y en las conquistas de la civilización. Se vieran, por eso, muchas veces los pueblos católicos, por el exceso de confianza en ellos mismos, perder el sentido práctico de apasionarse por emprendimientos sin utilidad y sin alcance. Es lo que se evidencia en todas las obras políticas, financieras y de colonización, en las cuales los pueblos católicos se revelan sensiblemente inferiores a las naciones protestantes, más bien preparadas, por su educación religiosa y por el espíritu de libre examen, para todo lo que exige el orden, la previdencia, el discernimiento, la perseverancia en el trabajo. En compensación, los católicos los aventajan en las artes y en las letras, mas es una insuficiente compensación. Los pueblos latinos, en los cuales la educación católica desarrolló el sentimiento y la imaginación en detrimento de la razón, se entusiasman fácilmente, adoran, sin madurarlas, a ciertas ideas en cuya ejecución prosiguen con un ardor y una exageración que conducen muchas veces a la pérdida y a la ruina. Las pasiones siempre muy vivas, cuando la razón no las viene a refrenar, llevan a esos pueblos a la inestabilidad, las modas, las ideas, los gustos en ellos varían muchas veces, en detrimento de las obras sólidas y duraderas. Por eso se ven a las naciones anglosajonas y de religión protestante, ser exitosas donde los pueblos latinos fracasan. Cada vez más la iniciativa en las obras de progreso, la conquista y la colonización del globo pasan a las manos de los pueblos del norte, que crecen y se fortifican sin cesar, en perjuicio de las naciones latinas y católicas. La influencia en las costumbres no es menos perjudicial. El carácter latino, el espíritu francés en particular, durante siglos modelado por el catolicismo, se tornó poco afecto a las cosas serias y profundas. En Francia, las conversaciones son de ordinario frívolas. Se habla preferentemente de placeres, de cosas fútiles. La maledicencia, la crítica maliciosa, el hábito de la difamación, ocupan en las conversaciones una gran parte. Destruyen, poco a poco, el espíritu de benevolencia y de tolerancia que une a los miembros de una misma sociedad. Fomentan entre los hombres el espíritu de malicia, la envidia y el rencor. Esos defectos no se encuentran en el mismo grado en las sociedades protestantes. En ellas la instrucción es más desarrollada, las conversaciones son en general más serias y la maledicencia más atenuada. las personas se encuentran más unidas a la religión y la practican con mayor escrúpulo. En la mayoría de los pueblos católicos, al contrario, la religión se volvió una cuestión de forma, un partido político, antes que una convicción. La moral evangélica es por ellos cada vez menos observada. Los gestos serios escasean. Cada cual quiere satisfacer sus inclinaciones, sobresalir y gozar. Parece que la Iglesia romana, en sus enseñanzas, se impone ocupar al espíritu, a desviarlo hacia los caminos del sentimiento, con la intención de hacerle olvidar el verdadero fin del estudio, que es la posesión de la verdad. No ofrece a las inteligencias sino una ilusoria nutrición, una quimérica doctrina, perfectamente adaptada, sin embargo, a sus intereses materiales. Las pompas del culto, las fiestas numerosas, las ceremonias prolongadas, desvían a los fieles de las arduas investigaciones, de la fructífera labor, y los inducen a la ociosidad. Todo trabajo es antes una molestia que benéfica necesidad. Lo soportan sin amarlo. Por eso, se encuentra más ignorancia y mayor miseria en las naciones latinas que en los pueblos del norte. Sería, sin duda, injusto atribuir a la Iglesia todos los defectos de nuestra raza. El carácter francés es por naturaleza voluble, impresionable, poco sensato. Mas el catolicismo agravó esos defectos aniquilando, con su doctrina, el empleo de la razón y el espíritu de observación, exigiendo de sus fieles una credulidad ciega, respecto a afirmaciones carentes de pruebas. No es impunemente que se reprime, durante siglos, a la razón, esa facultad mater, dada por Dios al hombre para guiarlo en las sendas del destino. De ese modo se prepara, fatalmente, el envilecimiento de las naciones. En muchos casos, no se nos presenta el catolicismo apenas como doctrina religiosa, mas también como poder temporal, envuelto en todas las contiendas de este mundo, animado del deseo de adquirir una autoridad absoluta y del pretendido derecho divino. Ese doble aspecto contribuyó largamente para sustraer el catolicismo esa dignidad serena, ese desprendimiento de las cosas materiales que deberían hacer el prestigio de las religiones. Parece no ser a él que se aplica lo que dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. En todos los tiempos el catolicismo cumplió el doble papel de religión y de partido político, pronto a secundar los esfuerzos de la reacción contra la corriente de las ideas modernas. Bajo ese punto de vista, se puede decir que la educación católica desarrolla el espíritu de intolerancia y estimula la resistencia al progreso. Alimenta en el seno de las naciones un instinto de lucha, un estado de antagonismo y de discordia, mediante el cual se consumen y anula muchas reservas morales e intelectuales. La sociedad se encuentra por ese motivo dividida en dos campos enemigos. La oposición se perpetúa en dos mitades nacionales, una queriendo avanzar hacia el futuro y otra retrogradar hacia el pasado. Agotan, así, sus fuerzas vivas en detrimento de la paz y de la prosperidad general. La Iglesia romana que, durante 15 siglos, sofocó el pensamiento y oprimió la conciencia en nombre de la unidad de la fe, que se asoció a todos los despotismos, siempre que tenía interés en hacerlo, se arroga hoy el principio de libertad. Sería una reivindicación muy legítima, si, por libertad, no entendiese ella el privilegio. Es necesario, sin embargo, observar que jamás puede el catolicismo conciliarse con el espíritu de libertad. Este no pudo manifestarse en el mundo, sino en el día en que el poderío de la Iglesia decreció. Los progresos de uno estuvieran siempre en proporción exacta con la disminución del otro, mientras que los modernos protestantes, habituados por su religión a usar de la libertad, han sabido aplicarla a la vida política y civil. Ahora mismo, no condena la Iglesia el libre pensamiento, como condenó otrora el libre examen aplicado a la interpretación de las Escrituras. No prohíbe a todos los suyos raciocinar y discutir la religión. Y es todavía eso lo que nos demuestra cómo las opiniones de la Iglesia romana se alejan de los principios del verdadero cristianismo. Aquí está lo que decía San Pablo: examinad todo, abrazad lo que es bueno. Primera Epístola a los Tesalonicenses, 5, 21. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, está la libertad. Segunda Epístola de San Pablo a los Corintios, 3, 17. La doctrina de Jesús, tal como se expresa en los Evangelios y en las Epístolas, es doctrina de libertad. La afirmación de esa libertad moral y de la supremacía de la conciencia es repetida en casi todas las páginas del Nuevo Testamento. Fue por haber desconocido ese hecho que los jefes de la Iglesia hicieron desorientar al cristianismo y oprimieran las conciencias. Impusieran la fe en vez de solicitarla a la voluntad libre y clara del hombre, y así hicieran de la historia del catolicismo el calvario de la humanidad. Otro tanto se puede decir de la razón, tan ultrajada por los sacerdotes de aquel que fue la razón personificada, el Verbo, la palabra. Olvidaron que la razón, esa luz, dice San Juan, con la que todo hombre viene a este mundo, es una, que la razón humana, centella desprendida de la razón divina, de ella no difiere sino en poder y extensión y que, obedecer sus leyes, es obedecer a Dios. Oh razón, decía Fenelón en momentos de profunda intuición, ¿no eres tú el Dios que busco? Si la Iglesia hubiese comprendido la esencia misma del cristianismo, se habría abstenido de lanzar el anatema al raciocinio y de inmolar la libertad y la ciencia en el altar de las supersticiones humanas. El derecho de pensar es lo que de más noble y de mayor existe en nosotros. Ahora, la Iglesia siempre se esforzó por impedir al hombre de usar de ese derecho. Y le dijo, «Cree y no raciocines. Ignora y sométete. Cierra los ojos y acepta el yugo. ¿No es eso ordenar que renunciemos al divino privilegio? Porque la razón, desdeñada por la Iglesia, es de hecho el instrumento más seguro que el hombre recibió de Dios para descubrir la verdad. Desconocerla es desconocer el mismo Dios, que es su fuente. No es por medio de ella que el hombre aclare y resuelve todos los problemas de la vida social, política y doméstica. Y pretenderían que la repudiase cuando se trata de verdades religiosas que él no puede penetrar sin su ayuda. Relativa y falible en sí misma, la razón humana se rectifica y se completa remontándose a la divina fuente, comunicándose con esa razón absoluta que a sí misma se conoce, refleja y posee, y que es Dios. Pueden ser necesarias facultades asaz, elevadas para inventar y corporificar sistemas erróneos, para defenderlos y propagarlos. La verdad, simple es clara, es presentada y comprendida por los espíritus más humildes, cuando saben servirse de la razón, mientras que los sofistas que la excluyen, se alejan cada vez más de la verdad, para enmarañarse en un dédalo de teorías, de dogmas, de afirmaciones, en que se pierden. Para tornar a encontrar la vereda segura, les será preciso destruir lo que penosamente edificaran y volver a esa razón menospreciada, única que da el sentido real de la vida y el conocimiento de las leyes divinas. Así se confirman estas palabras de las Escrituras, se ocultó a los sabios lo que fue revelado a los pequeñitos. Acabamos de poner en evidencia las consecuencias de la educación religiosa en nuestro país. Su influencia, a veces tan nociva en la práctica de la vida, persiste después de la muerte y reserva a las almas crédulas profundas y crueles decepciones. ¿Cuántos católicos nos han descrito, en numerosas comunicaciones mediúnicas, sus angustias, cuando, confiados en las prometidas recompensas, imbuidos de las ideas de paraíso y redención, se vieran en el espacio vacío, inmenso y melancólico, errantes, años enteros en busca de una quimérica felicidad y sin comprender nada de ese nuevo medio, tan diferente del que les fuera tantas veces exaltado? Sus estrechas percepciones, la comprensión velada por doctrinas y prácticas abusivas, no les permitían comprender las bellezas del universo fluídico. Y cuando, en pesquisas y peregrinaciones extraterrestres, encuentran a esos sacerdotes, sus educadores religiosos, restituidos como ellos al estado de espíritu, las quejas y reprensiones no encuentran, de su parte, sino la perturbación y la ansiedad que a ellos mismos atribulan. Triste resultado de una enseñanza falsa, tan ineficiente para preparar a las almas para los combates y realidades del destino. En el desarrollo de este estudio, nos aconteció muchas veces confrontar las doctrinas de la Iglesia romana con las del protestantismo y hacer sobresalir, en ciertos puntos, la superioridad de estas últimas. Se deduce, De ahí que consideremos al protestantismo la más perfecta de las religiones. Tal no es nuestro pensamiento. El protestantismo, en su culto y prédicas, se aproxima ventajosamente, es cierto, a la simplicidad y a las concepciones de los primeros cristianos. No desprecia la razón, como lo hace el catolicismo, mas, al contrario, la respeta, se apoya en ella. Su moral es más pura y su organización sin fausto y aparato. Suprime la jerarquía sacerdotal, el culto a la Virgen y a los santos, las prácticas fastidiosas, las largas oraciones, los rosarios, los iconos, todo el arsenal pueril de la devoción católica. El pastor no es más que un profesor de moral, encargado de presidir las ceremonias religiosas, reducidas al bautismo, a la comunión y a la prédica, a bendecir los casamientos, asistir a los pobres, los enfermos y los moribundos. El protestantismo establece el libre examen, la libre interpretación de las Escrituras. Con eso desarrolla el entendimiento y favorece la instrucción, en todos los tiempos considerada peligrosa por la Iglesia romana. El protestante se mantiene, por tanto, libre y aprende a dirigirse por sí mismo, mientras que el católico abdica su razón y su libertad en las manos del sacerdote. Entretanto, por mayor que sea la obra de la Reforma del siglo XVI, no podría satisfacer las necesidades actuales del pensamiento. El protestantismo conservó, del bagaje dogmático de la Edad Media, muchas cosas inaceptables. La autoridad del Papa sustituyó la del libro, mas la Biblia, interpretada mediante el libre examen, no puede ser considerada producto de la inspiración divina. Las conciencias que consiguieran sustraerse al yugo de Roma, no se podrían colocar bajo el de una obra, sin duda respetable, y que es preciso tomar en consideración, mas de origen puramente humano, sembrada de ficciones y alegorías, bajo las cuales el pensamiento filosófico se disimula y desaparece las más de las veces. Lutero proclamaba la divinidad de Jesús, su milagroso nacimiento y su resurrección. Calvino impone los dogmas de la Trinidad y de la predestinación. Los artículos de la Confesión de Augsburgo y de la Declaración de la Rochelle afirman el pecado original, el pago por la sangre de Cristo, las penas eternas, la condenación de las criaturas muertas sin bautismo. Entre los protestantes, mismo ortodoxos. ¿Cuántos habrá hoy que suscriban esas afirmaciones y acepten en su conjunto el símbolo de los apóstoles, leído en todos los templos, y que los apóstoles jamás conocieran? Al lado de la ortodoxia protestante, un gran partido se formó bajo la designación de protestantismo liberal. Repudia los dogmas que acabamos de enumerar y se limita a reconocer la grandeza moral de Jesús y de sus enseñanzas. Ese partido cuenta en sus filas espíritus muy ilustres, animados de loable sentimiento de tolerancia y gran amor al progreso, hombres dignos de admiración y simpatía. Mas los protestantes liberales se colocan en situación falsa y delicada. Persisten en conservarse en la Iglesia reformada, después de haber rechazado, uno a uno, casi todos los puntos de la doctrina. Formaron parte importante en los considerables trabajos de que hablamos al comienzo de esta obra, trabajos emprendidos acerca de los orígenes del cristianismo y de la autenticidad de los sagrados libros. Sometieron a la criba de una crítica rigurosa todos los documentos en que reposa la tradición cristiana. La aplicación del libre examen los impelió a constantes investigaciones, en consecuencia de las cuales, los dogmas, los milagros y gran número de hechos históricos perdieran todo crédito a sus ojos. De ese examen, solo una cosa quedó en pie, la moral evangélica. Los protestantes liberales fueron llevados a colocar el principio de la libertad y de la supremacía de la conciencia encima de la unidad de la fe. Actuando de ese modo, destruyeron los lazos religiosos que los vinculaban a la Iglesia reformada. No son más, realmente, protestantes. Son antes cristianos librepensadores. Es, por tanto, una anomalía practicar, en todas sus formas, un culto que tan escasamente corresponde a sus propias aspiraciones. Nos parece que mejor cosa se podría hacer, en las asambleas religiosas de los protestantes liberales, que leer y comentar únicamente la Biblia, cantar salmos calcados de viejas arias, Hablar de un Dios celoso y fuerte, o recomendar a los habitantes de París, como todos los domingos hacen en el templo del oratorio, que no codicien ni el buey ni el asno de su prójimo. Semejante culto y tales exhortaciones podrían convenir a los pueblos pastores de la antigüedad. Ya no corresponden a las necesidades, a las ideas, a las esperanzas de los cristianos contemporáneos. A las aspiraciones modernas son necesarias otras expresiones, otras formas, otras manifestaciones religiosas. Son precisos un lenguaje y cánticos que hablen al alma, que la atraigan, emocionen y hagan vibrar íntimas cuerdas. Permaneciendo sobrio y enteramente simple, el culto debe inspirarse en el arte musical contemporáneo y esforzarse por elevar el pensamiento a las divinas esferas, a las regiones inmaculadas del ideal. En resumen, el protestantismo puede ser considerado, en su conjunto, superior al catolicismo, en el sentido de que más se aproxima del pensamiento de Cristo. Excesivamente adscripto, sin embargo, a la forma y a la letra, no podría bastar a las solicitaciones del espíritu moderno. Haría obra de utilidad si abandonase el legado de la Reforma para, exclusivamente, inspirarse en el espíritu evangélico. El espíritu de la Reforma tenía su razón de ser en el siglo XVI, al fin de un largo período de tinieblas y despotismo. Al mundo moderno ya no puede ofrecer sino fantasías teológicas y motivos de división entre los miembros de la gran familia cristiana. Lo que es actualmente necesario a la humanidad, no es más una creencia, una fe originada de un sistema o de una religión particular, inspirada en textos respetables, más de autenticidad dudosa, en que la verdad y el error se mezclan y se confunden. Lo que se impone es una creencia basada en pruebas y en hechos, una certeza fundada en el estudio y en la experiencia, de que se destacan un ideal de justicia, una noción positiva del destino, un estímulo de perfeccionamiento, susceptibles de regenerar a los pueblos y unir a los hombres de todas las razas y de todas las religiones. Muchos lazos históricos y religiosos prenden, incontestablemente, al alma moderna la idea cristiana, para que pueda dejar de interesarse por ella. Hay en el cristianismo elementos de progreso, gérmenes de vida moral y social, que, desarrollándose, grandes cosas pueden producir. La doctrina de Cristo contiene muchas enseñanzas que quedaron incomprendidas, y las cuales, bajo más nobles influencias, pueden producir frutos de amor y sabiduría, resultados eficaces a favor del bien general. Seamos cristianos, mas, elevándonos encima de las diversas confesiones, hasta la fuente pura de la que brotó el Evangelio. Amemos a Cristo, mas coloquémoslo superior a las sectas intolerantes, las iglesias que se excluyen mutuamente y se anatematizan. Cristo no puede ser jesuita, ni ansenista, ni hugonote. Sus brazos están ampliamente abiertos a toda la humanidad. Vimos más arriba cuáles fueron las consecuencias de la educación religiosa en nuestro país. Si la educación católica, en particular, es incompleta y sembrada de ilusiones, debe, la enseñanza lega, por eso, ser preferida. La enseñanza lega produce efectos opuestos a los que hemos indicado. Confiere a los hombres el espíritu de independencia, los exime de la tutela gubernamental y religiosa, mas al mismo tiempo debilita la disciplina moral, sin la cual no se puede mantener unida la sociedad. Esa enseñanza no es, como pretenden sus detractores, enteramente destituida de principios. Entretanto, ¿no han sabido ofrecer a la vida un elevado objetivo? Nada pudo colocar en el lugar del ideal cristiano. Aflojó los lazos de solidaridad que deben unir a los hombres y conducirlos hacia un fin común. Por eso, es que en nuestro país el espíritu familiar y la autoridad paterna se han debilitado. Los padres parecen subordinados de sus propios hijos, en los cuales ya no se encuentran los sentimientos respetuosos que constituyen la fuerza de la familia y aseguran a la vejez la necesaria autoridad. Esas causas de debilidad parecen, poco a poco, invadir todo el organismo social. Casi por todas partes se contraen nuevos hábitos y maneras de vivir, de las que son excluidas las cosas serias, únicas capaces de fortalecer el espíritu y orientarlo en el sentido de la práctica incesante del deber. La enseñanza primaria no proporciona más que una instrucción apenas esbozada y rápido puesta al margen, una instrucción prematura, destituida de vínculos, de encadenamiento y, sobre todo, de remate. No es completada por ese elemento indispensable de la enseñanza moral. Deja a la criatura y, por consiguiente, al hombre, en la ignorancia de las cosas más esenciales, las grandes leyes de la vida. Cuando, de los 12 a los 14 años, el alumno de las escuelas primarias, munido de su certificado de exámenes, es lanzado al combate de los intereses, la gran batalla social, le falta ese fondo sólido, ese conocimiento de la verdad y del deber, que es el sustentáculo supremo, la más necesaria arma para las luchas de la existencia. Todo lo que le dijeran sobre los deberes del hombre, y se reduce a muy poca cosa, se los dijeran en una edad en que no podía dar valor a eso. Y todo se va a despedazar, disipar, sin dejar vestigios. Se diría, sin embargo, que, si la instrucción primaria es insuficiente, mal expuesta, mal digerida, un poco más alto, en la enseñanza clásica y superior. Debe encontrar el joven amplios sembradíos de principios, nociones esenciales para la consecución de un elevado fin. Pues bien, aún en eso hay ilusión. Me refiero, en ese punto, a la opinión de un escritor competente. Francisco Sarcey, declaraba en una de sus crónicas en el Petit Journal, 7 de marzo 1894, de mis estudios clásicos, de mi pasaje por las clases de filosofía, no cogí ninguna noción positiva acerca de los destinos del alma humana. Eso nos hace recordar la conocida apreciación de un buen juez en tal materia. La filosofía clásica no es más que la historia de las contradicciones del espíritu humano. El materialismo y el positivismo reinan casi exclusivamente en las altas esferas políticas, pobladas de inteligencias burladas por la enseñanza superior. La influencia de esas teorías se refleja sobre todo, la vida política y social y, concomitantemente con las doctrinas del catolicismo, contribuyó para deprimir los caracteres y las voluntades. Cuando penetramos hasta el fondo de las cosas, a despecho de algunas ligeras apariencias de espiritualismo, somos obligados a reconocer que la enseñanza lega se encuentra, en todos los grados, impregnada de escepticismo, inspirada por las filosofías negativas. De ahí su impotencia para imbuir en la criatura nociones profundas de moralidad. Porque es en vano que se preconiza la moral, independiente de cualquier creencia y de cualquier religión. La experiencia demuestra que, cuanto más se esparcen las concepciones materialistas y ateístas, más se sustraen las conciencias a los principios de moralidad y, por consecuencia, a los deberes que ellos imponen. La desmoralización coincide con la subversión de las creencias. Es verdad que nos hablan mucho de altruismo, mas el altruismo no pasa de una palabra vana, teoría destituida de base y sanción. Es semilla lanzada a la roca y condenada a perecer. Porque no basta sembrar, es necesario todavía preparar el terreno. Las sabias nociones de altruismo no serían capaces de conmover y moralizar a individuos saturados de la idea de que la lucha de las necesidades y de los intereses es la ley suprema de la existencia, convencidos de que todas las esperanzas, todos los impulsos generosos van a terminar en nada. El materialismo, reacción vigorosa e inevitable contra el dogma y la superstición, penetró en todas las camadas de la sociedad francesa. En los espíritus cultos él se adorna con el nombre de positivismo. Cualesquiera que sean, entre tanto, los nombres con que se decoren las filosofías negativas y las diferencias que caractericen sus métodos, sus investigaciones, limitándose a las cosas concretas, al dominio de la materia y de las fuerzas elementales, conducen a los mismos resultados. Se puede, por ese motivo, reunirlas en una apreciación común. El materialismo tuvo su hora de triunfo. En un momento dado, sus teorías predominaron en la ciencia. En sus luchas contra una opresión secular, en sus esfuerzos por libertar a la conciencia y permitir libre vuelo al pensamiento, bien lo mereció de la humanidad. Poderoso, sin embargo, para destruir, nada puede edificar. Si libera al alma humana de la red de supersticiones en que ella se debate, es para enseguida dejarla vagando al acaso, sin guía y sin apoyo. Ignora, o pretende ignorar la verdadera naturaleza del hombre, sus necesidades y aspiraciones, porque se siente incapaz de satisfacerlas. Destruye el edificio de las viejas creencias, pequeño edificio que ya no era suficiente para abrigar al pensamiento y a la conciencia, y, en lugar de una construcción más espaciosa, mejor explicada, es el vacío lo que les ofrece, es un abismo de miseria moral y desesperanza. Por eso, todas las almas sufridoras, todas las inteligencias apasionadas de ideal, que cedieran a sus sugestiones, acaban, tarde o temprano, por abandonarlo. Si las corrientes de ideas materialistas penetraran de las altas regiones políticas hasta las más profundas camadas sociales, en compensación, en el dominio de la ciencia, perdieron en gran parte la influencia. Las experiencias de la moderna psicología han sobradamente demostrado que todo no es exclusivamente materia o fuerza, como lo afirmaban Bunner, Karl Vogt, Julio Soury, y otros. Probaron que la vida no es una propiedad de los cuerpos, que se desvanece con ellos. Después de las experiencias del Dr. Lewis, de Baraduc, de Rochas, Myers, Richet, etc., no se usaría más decir con Karl Vogt que el cerebro segrega el pensamiento como el hígado segrega la bilis. Se pesan las secreciones del cuerpo humano, mas ¿quién, por ventura, pesó el pensamiento? La misma teoría atómica se desacreditó. El átomo, base esencial del universo, al decir de los materialistas, es ahora reputado por los químicos una pura abstracción. Es lo que dice Berthelot, en sus Orígenes de la Química, páginas 320. El éter de los físicos y el átomo de los químicos se desvanecen para ceder el lugar a concepciones más elevadas, que todo tiende a explicar por los exclusivos fenómenos del movimiento. W. Ostwald, profesor de física en la Universidad de Leipzig, en su estudio intitulado La derrota del atomismo. Revista General de las Ciencias, de noviembre de 1895, se expresa en estos términos respecto al átomo y a la teoría mecánica del universo, la cual abarca al mismo tiempo la mecánica celeste y los fenómenos de la vida orgánica. Es una invención muy imperfecta. La tentativa ni siquiera tiene el valor de una hipótesis subsidiaria. Es un puro y simple error. El señor Ostwald cree, como Newton, que deben existir principios más elevados que los actualmente conocidos. De esas apreciaciones de los hombres más competentes, resulta que los materialistas construyeran el edificio de la ciencia sobre la base más frágil que se pueda imaginar. El materialismo ve apenas el primer plano de las cosas. No abarca sino un único aspecto de la realidad. La materia es, incontestablemente, un mundo magnífico cuando la consideramos en la majestuosa unidad de sus leyes, más la materia, aunque pudiésemos conocerla en esencia, no es todo. No representa más que el aspecto inferior del mundo y de la vida. La filosofía ideada sobre tales nociones, basa sus conclusiones en el testimonio exclusivo de los sentidos. Ahora, nuestros sentidos son limitados e insuficientes. Muchas veces nos engañan. No es con los sentidos físicos, ni con los instrumentos de precisión, o con retortas, que se descubren las causas y las leyes superiores. Solo la razón puede conocer la razón suprema de las cosas. Con el esmerado estudio de las formas físicas, los materialistas creen penetrar todos los secretos de la naturaleza. De ella no consideraban, realmente, sino el aspecto menos sutil. Hacían abstracción de todo un conjunto de fuerzas y de causas, sin el conocimiento de las cuales, toda explicación del universo es imposible. Los materialistas hicieran como el minero, que bajo la tierra, cava el aurífero filón. A cada paso descubre él nuevos tesoros, nuevas riquezas, y lo mismo acontecía a la ciencia positiva, hágase justicia, mas, a medida que prosiguen la tarea, el minero pierde de vista la luz del día, el dominio espléndido de la vida, para enterrarse en las regiones de la noche, de la muerte y del silencio. Así procedió el materialismo. En las altas esferas intelectuales, la derrota del materialismo estuvo en riesgo de arrastrar consigo a la ciencia. Lanzaran hasta la piedra, como si pudiese ella ser responsabilizada por las teorías formuladas en su nombre. En vibrantes artículos, fue acusada de no haber dado lo que el espíritu humano tenía derecho de esperar. El señor Sayers dijo, En su discurso proferido en ocasión de la abertura de la Facultad de Letras, en 1894, la ciencia moderna conduce a la confusión del pensamiento, que se pierde en el mundo que ella descubre, y se sepulta en su victoria. Otros aseguraban, con el señor Brunetiere, que la ciencia había entrado en bancarrota. Evidentemente, esto es excesivo e inexacto. Lo que fue la bancarrota, realmente, no fue la ciencia en su conjunto, fueran ciertas teorías basadas en el materialismo y en el positivismo. Si tiran el guante a la ciencia, no es porque desconozcan los servicios que prestó y presta, todos los días, a la humanidad. Nadie puede decir que la ciencia no contribuyó, en gran escala, para el desarrollo del progreso material y de la civilización. Vimos arriba que fue gracias a ella, a sus descubrimientos, que se rectificaran las concepciones erróneas de la teología. Razón de extrañeza hay, todavía, al considerar su impotencia para dar al hombre el verdadero conocimiento de sí mismo y de las leyes que rigen su destino. Ahora, se siente vagamente que la ciencia habría podido conducir a esos resultados, si en lugar de encerrarse en el estudio de la materia, hubiese querido explorar sinceramente, con perseverancia, todos los dominios de la vida. Bajo la presión de las doctrinas negativas, la ciencia se perdió en el análisis, en el estudio fragmentario de la naturaleza física. Mas el polvo de la ciencia no es la ciencia. El polvo de la verdad no es la verdad. La humanidad, fatigada de las concepciones metafísicas y de las soluciones teológicas, había vuelto la mirada y las esperanzas hacia la ciencia. Le pedía el secreto de la existencia, una creencia, una nueva fe para sustituir la de los templos, que se abate. Le pedía la solución de esos problemas de la vida, que la dominan, asedian, envuelven en sus profundidades. Ante esos reclamos reiterados, ¿la ciencia permaneció muda? O antes, si en ciertos casos formuló una solución, la idea dominante que de ella se destacaba era la idea de la nada. De ahí la decepción, la irritación de ciertos pensadores. De ahí las acusaciones que se suscitaran. Esas acusaciones, sin embargo, deben recaer exclusivamente sobre las escuelas materialistas. La ciencia, en su conjunto, siempre que se hubiera desembarazado de esos impedimentos, sabrá completarse mediante concepciones más comprensibles y elevadas, que ya comienza a entrever. Sociedades oficialmente constituidas, como el Instituto General Psicológico, bajo las sucesivas direcciones de los Dr. Duclaux, y del profesor D'Arsonval, emprendieran pesquisas en un nuevo dominio, el del psiquismo. Y si la conclusión del informe publicado en 1909, por aquel instituto, no es todavía afirmativo, no por eso la atención de sus miembros, dirigida ahora para esas cuestiones esenciales, jamás podrá desviarse de ellas. Sus experiencias, proseguidas en condiciones más favorables, han de probarles la existencia de un mundo excluido hasta ahora de sus investigaciones, mas cuya realidad tarde o temprano se les ha de imponer. Una cosa siempre nos sorprendió profundamente, es que, entre los hombres de espíritu liberal que dirigen los destinos de la República, muchos se creen y confiesan materialistas y ateos. ¿Cómo no comprendieran que el materialismo, basándose en la fatalidad ciega y consagrando el derecho de la fuerza, no puede producir hombres libres? Los demócratas, de 89 y de 48, tenían otras concepciones. Según las teorías materialistas, el hombre no pasa de una máquina gobernada por los instintos. Ahora, para una máquina no puede haber libertad, ni responsabilidad, ni leyes morales, porque la moral es ley del espíritu. ¿Y sin ley moral? ¿En qué se convierte la idea del deber? Se subvierte, y con ella todo el orden establecido. Una sociedad no puede vivir, desarrollarse y progresar sino firmada en la idea del deber, o, por decir de otro modo, en la virtud y en la justicia. Estas son las únicas bases, posibles, del orden social. Por eso es que éstas jamás pueden conciliarse con el ateísmo y el materialismo, porque, del mismo modo que la superstición y la idolatría, llevan al arbitraje y al despotismo, el materialismo y el ateísmo conducen lógicamente a la depresión de las fuerzas sociales, muchas veces hasta la anarquía y al nihilismo. El materialismo, con la noción puramente mecánica del universo y de la vida, lanzó en el dominio del pensamiento una noción postrante del futuro. A su vez, el hombre no es más que juguete de la casualidad, simple engranaje de la grande y ciega máquina del mundo. La existencia no pasa de una lucha áspera, feroz, en que domina la fuerza, en la que los débiles sucumben fatalmente. ¿Quién no conoce la doctrina de lucha por la vida, gracias a la cual la vida se torna un siniestro campo cerrado, donde los seres pasan, se suceden, se impelen, para acabar inmersos en las profundidades de la nada? Es con semejantes teorías difundidas a las masas que el materialismo se constituyó un verdadero peligro social. De ese modo, tornó más pesado al hombre el fardo de las miserias y más sombrías las perspectivas de la existencia, disminuyó la energía humana, compelió al desgraciado a la tristeza, a la desesperación, o a la rebelión. ¿Cómo, pues, extrañarnos que los casamientos se tornen cada vez más raros y los infanticidios, suicidios, alienaciones mentales se multipliquen? En nuestros días, como señal de los tiempos, se ven, muchas veces, jóvenes de ambos sexos, casi criaturas, recurrir al suicidio por motivos fútiles. El ejército del vicio y del asesinato crece, en proporciones asustadoras. Con las teorías de la escuela materialista, la responsabilidad moral desaparece. El hombre no es libre, nos dice Bunner, y sus discípulos. Es esclavo del medio. El crimen se explica por el atavismo y por la herencia. Es un fenómeno natural, y el efecto necesario de una causa, la consecuencia de una fatalidad oculta. No hay, en definitiva, ni bien ni mal. Y de ese modo se justifican las más graves faltas, se anestesia la conciencia, se destruye toda idea de sanción moral y de justicia. Sí, en efecto, el crimen es fatal, es involuntario, no es imputable ni infamante. Si la pasión es irresistible, ¿por qué se ha de tentar combatirla? Semejantes opiniones, propagadas en todas las camadas, han tenido como consecuencia sobreexcitar al más alto grado los apetitos, desarrollando el sensualismo y los instintos egoístas. En las clases adineradas, muchos no tienen sino un objetivo: suprimir los deberes y las luchas austeras de la vida, hacer de la existencia una perpetua bacanal, una especie de embriaguez, más embriaguez cuyo despertar podría ser terrible. Niegan el libre albedrío y la sobrevivencia del ser, niegan a Dios, al deber, a la justicia, todos los principios sobre los que reposan las sociedades humanas, sin preocuparse con lo que puede resultar de semejantes negaciones. No reparan en la deplorable influencia que ellas ejercen sobre las multitudes, que son, de ese modo, impelidas a los excesos. Así que, poco a poco, los caracteres se debilitan, la dignidad humana se deprime, las sociedades pierden la virilidad y la grandeza. Una literatura inspirada por el tedio de la vida, surgió y se dispersó por todas partes, una literatura cuya onda supo extenderse, amenaza extinguir toda llama, sofocar en el seno del alma humana las esperanzas generosas, los santos entusiasmos, sumergir el pensamiento en las ondas del más negro pesimismo. Leed, por ejemplo, El combate social del señor Clemenceau. Prestad atención al prefacio de esa obra, de la que se exhala la triste poesía de la nada, en que todo habla de una invasora decrepitud, de la muerte del pensamiento y de la conciencia, de la nada sobre todo, para la cual cree el autor que todas las cosas fluyen o se arrastran. El señor Clemenceau describe las últimas fases de la existencia en la Tierra. Nuestras ciudades arrasadas en medio de informes vestigios humanos, las últimas ruinas derribadas sobre la vida expirante, todo el pensamiento, todo el arte tragados por la gran muerte avasalladora. Toda la obra humana bajo la última viscosidad de la vida. Y después, la última manifestación de vida terrestre será, a su turno, destruida. Inútilmente, paseará el globo frío y desnudo su indiferencia por los estériles caminos del espacio. Se cerrará, entonces, el ciclo de los últimos planetas hermanos, muertos algunos tal vez ya, desde ahora. Y el sol extinto, seguido de su fúnebre cortejo, precipitará en la noche su desordenada carrera hacia lo desconocido. Ignora el autor, Entonces, ¿qué la vida es eterna? Si en el fondo de los cielos se extinguen universos, otros se encienden y resplandecen. Si hay tumbas en el espacio, también existen cunas. Nada puede ser destruido, una sola molécula, ni un principio de vida. Para cada ser, como para cada mundo, la muerte no es más que transición, el crepúsculo que precede a la aurora de un eterno reinicio. El universo es el campo de educación del espíritu inmortal, la vida su conducto de ascensión hacia un ideal más bello, iluminado por los rayos del amor y de la justicia. Al final, de tantas luchas, de tantos males y vicisitudes, lo que resulta es el bien, el fin de los seres. Desgraciados quienes no lo saben ver y comprender. Oigamos todavía al señor Julio Soury, en un artículo de La Justicia, del 10 de mayo de 1895, en el cual analiza la obra que citamos, que vienen a ser lo bello, el bien, lo verdadero, sino meros conceptos, abstracciones de abstracciones. Bien, un concepto no corresponde a nada objetivo. En la naturaleza no hay bien ni mal, ni verdad ni error, ni belleza ni fealdad. Esos fantasmas no surgen sino en nuestro espíritu, han de desvanecerse con el último hombre. Nosotros ignoraremos siempre de qué sustancia está hecho este mundo. Nunca llegaremos a saber si en el universo hay otra cosa además de mecanismos. Es allá, donde imperan las leyes de la mecánica, no hay Dios, alma, religión, ni metafísica. Es el mismo autor que nos decía. La vida es un sueño siniestro, una dolorosa alucinación, por cuyo precio sería un bien la nada. Otros van más lejos aún. Un periodista muy conocido, Edmond Le Pelletier, escribía respecto del naufragio de la utopía. Todas las ventajas en la existencia pertenecen a los que se encuentran más bien armados para triunfar en la competición vital. Y el más bien armado es el más implacable, el más egoísta, el menos accesible a los sentimientos de dolor, de humanidad y también de justicia. Es esa necesidad de lucha, es esa fatalidad de la victoria de la fuerza, con desprecio del derecho, de la justicia, de la humanidad, lo que hace todo el vigor de las sociedades, y la salvación de las civilizaciones. ¿Qué es lo bueno? Dice Federico Nietzsche. El poder. ¿Qué es lo malo? La debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que el poder aumenta, de que fue superada una resistencia. ¿Comedimiento? No. ¿Todavía más poder? No a la paz antes de todo, y sí a la guerra. No a la virtud, y sí al valor. Perezcan los débiles y los mutilados. Y que todavía los ayudemos a desaparecer. ¿Qué puede haber más pernicioso que cualquier vicio? La piedad por los débiles y desclasificados. Aquí está lo que los escritores y filósofos materialistas difunden en las hojas públicas. ¿Tienen ellos verdaderamente conciencia de la responsabilidad que contraen? ¿Consideran la mies que tal vivero producirá? ¿Saben que, vulgarizando esas doctrinas desesperantes e inicuas, ponen en la mano de los desheredados la antorcha de los incendios y los instrumentos de muerte? ¡Ah! Esas doctrinas parecen anodinas, inofensivas a los felices, a los satisfechos, a los escépticos que gozan, que poseen con lo necesario lo superfluo, y con las cuales justifican todos sus apetitos, disculpan todos sus vicios. Mas a los que la suerte ejerce, a los que padecen y sufren, ¿qué uso, qué aplicación harán de tales doctrinas? El ejemplo de Vaillant, y de Emilio Henry, nos lo demuestra. Vaillant lo declaró ante el Tribunal del Sena, en enero de 1894. Fue en la lectura de obras materialistas que sacó la idea de su crimen. Emilio Henry usaba el mismo lenguaje. Estudios científicos me iniciaran en el juego de las fuerzas naturales. Yo soy materialista y ateo. Y cuantos otros, después, afirmaran las mismas teorías ante sus jueces. Oh ciencia de la materia. Con tus implacables afirmaciones, con tus inexorables leyes del atavismo y de la herencia, cuando enseñas que la fatalidad y la fuerza rigen el mundo, tú aniquilas todo impulso, toda energía moral en los débiles y en los desheredados de la existencia, haces penetrar la desesperación en el hogar de innumerables familias. Instilas tu veneno hasta el tuétano de las sociedades. o materialistas. Apagasteis el nombre de Dios en el corazón del pueblo, le dijisteis que todo se resumía a los placeres de la tierra, que todos los apetitos eran legítimos, que la vida era una sombra efímera. ¿Y el pueblo creyó? Se callaran las voces, íntimas que le hablaban de esperanza y de justicia. Las almas se cerraron a la fe, para abrirse a las malas pasiones. El egoísmo expulsó a la piedad, al desinterés, a la fraternidad. Sin ideal en su triste vida, sin fe en el futuro, sin luz moral, el hombre retrogradó al estado bestial, sintió el despertar de los feroces instintos, se entregó a la codicia, a la envidia, a los arrastres desordenados. Y ahora, las fieras rugen a la sombra, teniendo en el corazón el odio y la rabia, prontas a despedazar, a destruir, a amontonar ruinas sobre ruinas. La sociedad está afectada por profundos males. El espectáculo de las corrupciones, del impudor, que alrededor nuestro se ostentan, la fiebre de riquezas, el lujo insolente, el frenesí de la especulación que, en su avidez, llega a agotar, a estancar las fuentes naturales de la producción, todo eso llena de tristeza al pensador. Y, como en el orden de las cosas todo se encadena, todo produce sus frutos, el mal profusamente sembrado parece atraer al dolor y a la tempestad. Ese es el aspecto formidable de la situación. Parece que llegamos a una hora sombría de la historia. Desgraciados de los que sofocaron las voces de la conciencia, que asesinaran el ideal puro y desinteresado, que enseñaran al pueblo que todo era materia y la muerte, la nada. Desgraciados los que no quisieron comprender que todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la luz y, más todavía, a la vida espiritual. Que dieron el ejemplo del egoísmo, del sensualismo y la inmoralidad. Contra esa sociedad que no ofrece al hombre ni amparo, ni consuelo, ni apoyo moral, una tempestad furiosa se prepara. Centellean, a veces, rayos del seno de las multitudes. La hora de la cólera se avecina. Porque no es sin peligro que se comprime al alma humana, que se impide la evolución moral del mundo, que se encierra el pensamiento en el círculo de hierro del escepticismo y del negativismo. Llega un día en que ese pensamiento retrocede violentamente, en que las camadas sociales son conmovidas por terribles convulsiones. Levanta, ya, tu frente, hombre. Y recobra la esperanza. Un nuevo resplandor va a descender de los espacios a iluminar tu camino. Todo lo que hasta ahora te enseñaron era estéril e incompleto. Los materialistas no percibieran de las cosas más que la apariencia y la superficie. Ellos no conocen de la vida infinita sino los aspectos inferiores. El sueño de ellos es una pesadilla. Sin duda, si consideramos el espectáculo de la vida en la tierra, forzoso es reconocer que lo que en ella predomina, en las inferiores regiones de la naturaleza, es la lucha ardiente, el combate sin treguas, la perpetua guerra con que cada ser procura conquistar un lugar al sol. Si los seres se traban y las fuerzas universales se chocan en lucha gigantesca, mas, en definitiva, lo que de esa lucha resulta no es el caos, la confusión, como se podría esperar de fuerzas ciegas. Es el equilibrio y la armonía. Por todas partes la destrucción de los seres y de las cosas, no es sino el preludio de reconstrucciones, de nuevos nacimientos. ¿Y qué importa la muerte aparente, si la vida es inmortal, si el ser, es, en su esencia, imperecible? Si aún esa muerte es una de las condiciones, una de las fases de su elevación. Es preciso no ver solo la evolución material. Esa no es más que una fase de las cosas. La destrucción de los organismos nada aprueba. ¿Son construcciones pasajeras? El cuerpo es apenas una vestidura. La realidad viva reside en el ser psíquico, en el espíritu. Es él quien anima esas formas materiales. El espíritu torna a encontrarse integralmente en el más allá de la tumba, con las cualidades adquiridas, y los merecimientos acumulados, pronto para nuevas ascensiones. Vuelve a encontrarse revestido de ese envoltorio sutil, de ese cuerpo fluídico que le es inseparable, que existía antes del nacimiento, subsiste actualmente en cada uno de nosotros y sobrevivirá a la muerte. La existencia de ese cuerpo sutil está demostrada por experiencias cotidianas de desdoblamiento, de exteriorización de la sensibilidad, por la aparición, a la distancia, de los fantasmas de vivos durante el sueño, así como por la de personas fallecidas. Acerca de otros puntos, no son más felices las teorías materialistas. Dicen que todo lo que caracteriza al espíritu humano, aptitudes, facultades, de vosotros, veréis un desmentido a esta aserción, en los propios hechos. Cierto, es considerable la influencia de las condiciones materiales, obliga a veces a su yugo, a algunos espíritus. Cuantos vicios y virtudes, todo se explica por la ley de la herencia y por la influencia del medio. Reparad alrededor otros, sin embargo, gracias a la voluntad, al coraje, a la perseverancia, han sabido elevarse de la más oscura posición, de las clases más inferiores, hasta las alturas en que brilla el genio. Cuantos pensadores, sabios, filósofos, nacidos en la pobreza, han sabido, por sus esfuerzos, alcanzar las mayores cumbres. ¿Es necesario mencionarlos? Recordemos apenas que Copérnico, era hijo de un panadero. Kepler, hijo de un tabernero, fue también, a su vez, cajero de taberna, de joven, D'Alembert, abandonado, recogido en una noche invernal, a la puerta de una iglesia, fue educado por la mujer de un vidriero. Newton, y Laplace, eran hijos de pobres campesinos. Humphry Davy, criado de un farmacéutico. Faraday, operario encuadernador. Franklin, aprendiz de impresor. Todos esos y millares de otros supieron reaccionar contra las más desfavorables condiciones, triunfar de los mayores obstáculos, adquirir una reputación indestructible. No son, pues, la condición ni el origen que dan el talento. Un padre ilustrado puede tener una descendencia mediocre. Dos hermanos pueden parecerse físicamente, nutrirse con los mismos alimentos, recibir la misma educación, sin tener por eso las mismas aptitudes, las mismas facultades. En desmentido a las teorías negativas, todo, lo contrario, demuestra que la inteligencia, el genio, la virtud, no son el resultado de las condiciones materiales, y que, lejos de eso, se afirman como un poder superior a esas condiciones, y muchas veces las dominan y gobiernan. Sí, innegablemente, de un modo general, la materia pesa groseramente sobre el espíritu y le estorba el vuelo. Mas también, muchas veces, la voluntad se yergue y subyuga las resistencias de la carne, hasta en medio de las torturas más crueles. ¿No lo vemos en todos los que sufrieron y murieron por una gran causa en todos los mártires que dieron por la verdad la propia vida? Es Giordano Bruno prefiriendo el suplicio a la retractación. Campanella, que sufre 7 veces la tortura y 7 veces recomienza sus sátiras mordaces contra los inquisidores. Joana d'Arc, que muere en la hoguera. Sócrates, que prefiere beber la cicuta a renegar sus doctrinas. Es Pedro Ramus, Arnaldo de Brescia, Janus, Jerónimo de Praga, Savonarola. En todos esos grandes ajusticiados vemos afirmarse la gran superioridad del espíritu sobre la materia. El cuerpo, atormentado por el sufrimiento, se retuerce y gime, más allá está el alma que se impone y domina las rebeliones de la carne. Todo eso nos demuestra que inmenso tesoro es la voluntad, facultad mater, cuya utilización constante e iluminada tan alto puede elevar al hombre. La voluntad es el arma por excelencia que él precisa aprender a utilizar e incesantemente ejercitar. Los que, con sus sofismas, la procuran deprimir y entorpecer, cometen la más funesta acción. No es, realmente, bien amargo señalarnos que las doctrinas más difundidas entre nosotros, el catolicismo por un lado, el materialismo del otro, concurren ambas para aniquilar, o, por lo menos, dificultar el ejercicio de las potencias ocultas en el ser humano, razón, voluntad, libertad, potencias mediante las cuales podría el hombre realizar tan grandes cosas y crear para sí un espléndido futuro. ¿Cómo, después de eso, nos admiramos que nuestra civilización todavía presente tantas llagas repugnantes, ya que el hombre a sí mismo se ignora, ignorando la extensión de las riquezas que en él la mano divina colocó para su felicidad y elevación? La humanidad, en el círculo de la vida, se debate entre 2 errores, uno que afirma y otro que niega, uno que dice al hombre, cree sin comprender, Otro que le grita, muere sin esperar. De un lado la idolatría, porque es un ídolo ese dios que aún parece desear la sangre en su nombre otrora derramada, que se yergue como obstáculo entre el hombre y la ciencia, que combate el progreso y la libertad, sombría divinidad de la que se no puede hacer objeto de enseñanzas, sin empañar el rostro de Cristo, sin pisotear a la razón y a la conciencia. Del otro lado la nada, el aniquilamiento de toda esperanza, de toda aspiración a otra vida, la destrucción de toda idea de solidaridad, de fraternidad entre los hombres. Si ellos pueden sentirse ligados a una creencia, aun ciega, no lo pueden ser por negaciones. Francia, en particular, se encuentra presa, como en un torniquete, entre esas dos concepciones opuestas, ambas dogmáticas a su modo, ambas procurando imponerse a todo el país para fundar el reino de la teocracia o del ateísmo. Si el materialismo y el negativismo hubiesen solo sido los enemigos de la superstición y de la idolatría, se habría de ver en ellos a los agentes de una transformación necesaria. Mas, no se limitarán a dar combate a los dogmas religiosos, condenarán todo lo que constituye la grandeza del alma, aniquilarán sus energías morales, destruyeran su confianza en sí misma y en Dios, preconizaran ese abandono a la fatalidad, ese apego exclusivo a las cosas materiales, que lentamente nos desarma, debilita y prepara para la caída y para la derrota. El alma humana reculó ante ese abismo. Los progresos del materialismo, sus consecuencias sociales, sembraran el terror en gran número de espíritus. Ante la obra de destrucción realizada por la crítica materialista y la ausencia de toda enseñanza susceptible de elevar y fortalecer al alma de las democracias, les ocurrió el poder de la idea religiosa. Se volvieron hacia la Iglesia como único refugio, única autoridad sólida y eficaz. De ahí, una recuperación de vitalidad, un retorno del prestigio para el catolicismo. Este, prevaleciéndose de los errores de los adversarios, emplea vigorosos esfuerzos por disputar a los libre pensadores la dirección de las masas y readquirir la perdida influencia. Como vimos, todavía, no sería capaz la Iglesia romana de satisfacer la necesidad de luz y de ideal que hacia ella conduce a ciertos espíritus. Sus fuerzas no son fuerzas vivas. Lo que trae en el seno no es el futuro, es el pasado con sus sombras, su intolerancia, sus odios, sus motivos de división y perpetua discordia entre los hombres. Esa retroacción de las cosas que vienen a favorecerle no puede dejar de ser efímera. Rápidamente, la incapacidad de la Iglesia se evidenciará a los ojos de una generación preclara, ávida de hechos y realidades. La propia Iglesia se encargó de desilusionar a los que en ella depositaban algunas esperanzas de progreso y renovación. Con su encíclica, Satis Cognitum, publicada en agosto de 1896, León XIII reincidió ciegamente en las doctrinas del pasado, en las más intransigentes afirmaciones. Es en la Iglesia romana que se perpetúa, dice él, la misión constante e inmutable de enseñar todo lo que el mismo Jesucristo enseñó. Para todos subsiste la obligación constante e inmutable de aceptar y profesar toda la doctrina así enseñada. La Iglesia y los santos padres vieran siempre como excluidos de la comunión católica, y fuera de la Iglesia, a quienquiera que se separe, por poquísimo que sea, de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. Todas las veces, pues, que la palabra de ese magisterio, instituido en la Iglesia por Jesucristo, declara que tal o cual verdad hace parte del conjunto de la doctrina divinamente revelada, debe cada uno creer con certeza que eso es verdad. Después, todavía Pío X, en sus instrucciones sobre el modernismo, acentuó ese estado de espíritu. Así, más que nunca, pretenden los papas decidir el destino de las almas. Sus encíclicas no son más que reediciones, en otros términos, de la famosa expresión: fuera de la Iglesia no hay salvación. Condenan todas las doctrinas que no aceptan su supremacía. Cavan más profundamente el foso que separa el pensamiento moderno, el libre y claro espiritualismo, del dogmatismo romano. Aniquilan las ilusiones de los que habían creído en un posible retorno del catolicismo en dirección de más anchos e iluminados horizontes, en la conciliación entre los creyentes de todas las órdenes, uniendo sus esfuerzos comunes para combatir el ateísmo y la desmoralización. A despecho de las embestidas que sufrió en los últimos siglos, la Iglesia pudo resistir y mantenerse. Su fuerza, recordémoslo, residía en el hecho de poseer una concepción general del mundo y de la vida, aun cuando falsa, para oponer al vacío y a la esterilidad de las doctrinas materialistas. Lo que en ella resta de moral evangélica, junto a su poderosa organización jerárquica, a su rigurosa disciplina, a las obras de beneficencia y a las virtudes de un cierto número de sus sacerdotes, bastó para favorecer la resistencia, para asegurarle la vida en el seno de un mundo que se esforzaba por escapar a su constricción. Pueril sería, sin embargo, creer que la fe del pasado puede renacer. Para siempre se aflojó el lazo religioso que prendía a los hombres a la Iglesia romana. El catolicismo, dijimos, ya no está en condiciones de ofrecer a las sociedades modernas el alimento necesario para su vida espiritual, para su elevación moral. ¿No lo vemos alrededor nuestro? Los creyentes actuales, tomados en conjunto, no son ni menos materiales, ni menos aferrados a la fortuna, a los placeres, a los goces, que los librepensadores. Entre ellos, ¿cuántos indiferentes, que la practican a medias, sin creer, sin jamás reflexionar en los problemas religiosos relativos al universo, al hombre y a la vida? Todos los errores del pasado, todos los vicios del viejo mundo, el farisaísmo judaico, las supersticiones y la idolatría paganas, reaparecieron en la sociedad dicha cristiana, a tal punto que se tiene el derecho de preguntar si la civilización que se adorna con ese nombre es superior a la que adoran otros. El cristianismo era una fe viva y radiante. El catolicismo es apenas una doctrina áspera y sombría, irreconciliable con los preceptos del Evangelio, no teniendo para oponer a los argumentos de la crítica racionalista, sino las afirmaciones de un dogma impotente para probar y convencer. Todas las declaraciones, todas las encíclicas pontificales, nada pueden a ese respecto. Será preciso mudar o morir. La Iglesia romana no reasumirá el gobierno del mundo. En la hora actual no hay renovación moral posible, sino fuera del dogmatismo de las iglesias. Lo que reclaman nuestras sociedades es una concepción religiosa en armonía con el universo y la ciencia, que satisfaga a la razón. Toda restauración dogmática sería estéril. Los pueblos ya no se engañarían con eso. El dogma, para ellos, es la Iglesia. Y la Iglesia, aliándose a todas las opresiones, tornase, en la frase de J. Jaurés, una de las formas de la explotación humana. Sus afirmaciones perdieran todo el crédito en el espíritu de las masas. El pueblo, hoy, quiere la verdad, toda la verdad. Es cierto que la sociedad moderna todavía se prende, sino a la Iglesia, por lo menos al cristianismo, por ciertos lazos que son los de todo un pasado, lentamente formados, a través de los siglos. Continúa ligada a la idea cristiana, porque los principios del Evangelio penetrarán, sin que tal vez lo percibiese, y bajo nuevos nombres, en su corazón y pensamiento. Hay, en el Evangelio, principios, gérmenes, largo tiempo ocultos e incomprendidos, como la simiente bajo la tierra, y que, después de muchos sufrimientos lenta y dolorosamente fermentados, no reclaman sino aparecer, germinar, producir frutos. Para eso es necesario un nuevo impulso, una diferente orientación del pensamiento neocristiano, promovida por espíritus sinceros y desinteresados. El cristianismo trajera al mundo, más que todas las otras religiones, el amor activo por todo el que sufre, la dedicación a la humanidad llevada hasta el sacrificio, la idea de fraternidad en la vida y en la muerte, apareciendo por primera vez en la historia bajo la figura del crucificado, de Cristo muriendo por todos. Fue ese gran pensamiento que, no obstante las maniobras de la Iglesia y el falseamiento de las doctrinas primitivas, penetró en las sociedades occidentales e impelió a las razas blancas, de estadio en estadio, para formas sociales más conformes al espíritu de justicia y fraternidad, incitándolas a asegurar a los humildes un lugar cada vez más amplio a la plena luz de la vida. Es preciso que un nuevo movimiento de ideas, partido, no del santuario, mas de afuera, venga a completar y poner en evidencia esos preceptos, esas verdades ocultas, mostrar en ellas el principio de las leyes que rigen a los seres, En esta, como en la otra vida. Será esa la misión del moderno espiritualismo. La nueva revelación, las enseñanzas de los espíritus, las pruebas que ofrecen de la sobrevivencia, de la inmortalidad del ser y de la justicia eterna, habilitan a distinguir lo que hay de vivo o muerto en el cristianismo. Si los hombres de fe quisieren convencerse del poder de esas enseñanzas y coger sus frutos, podrán en ellas encontrar nuevamente la vida agotada, el ideal actualmente agonizante. Ese ideal, que las voces del mundo invisible proclaman, no es diferente de la de los fundadores del cristianismo. Se trata siempre de realizar en la tierra el reino de Dios y su justicia, de purificar el alma humana de sus vicios, de sus errores, de reerguirla de sus caídas y, administrándole el conocimiento de las leyes superiores y de sus verdaderos destinos, en ella desarrollar ese espíritu de amor y de sabiduría sin el cual no hay ennoblecimiento ni paz social. El cristianismo, para renacer y resplandecer, deberá vivificarse en esa fuente en que se aplacaban los primeros cristianos. Tendrá que transformarse, liberarse de todo carácter milagroso y sobrenatural, volver a ser simple, claro, racional, sin dejar de ser un lazo, una relación entre el hombre, el mundo invisible y Dios. Sin esa relación, no hay creencia fuerte, ni filosofía elevada, ni religión viva. Desembarazándose de las formas obsoletas, debe la religión inspirarse en los modernos descubrimientos, en las leyes de la naturaleza y en las prescripciones de la razón. Debe familiarizar al espíritu con esa ley del destino que multiplica las existencias, y lo coloca alternativamente en los dos mundos, material y fluídico, permitiéndole así completar, desarrollar, conquistar su propia felicidad. Debe hacerle comprender que una estrecha solidaridad liga a los miembros de las dos humanidades, la de la tierra y la del espacio, los que viven en la carne y los que en ella aspiran renacer para trabajar en el progreso de sus semejantes y en el suyo propio. Debe mostrar, encima de todo, esa regla de soberana justicia, en virtud de la cual cada uno coge, a través de los tiempos, todo lo que sembró de bien y de mal, como gérmenes de felicidad o de sufrimiento. Esas nociones, esas leyes, más bien comprendidas, darán nueva base de educación, un principio de reconstitución, un lazo religioso entre los hombres. Porque el vínculo de la solidaridad que los reúne, se extiende al pasado y al futuro, abarca a todos los siglos, los une a todos los mundos. Miembros de una sola familia inmensa, solidarios a través de sus existencias en el vastísimo campo de sus destinos, partidos del mismo punto para alcanzar las mismas eminencias, todos los hombres son hermanos, y se deben mutuamente auxiliar, amparar en su marcha a través de las edades, hacia un ideal de ciencia, sabiduría y virtud. Cristo dijo, la letra mata y el espíritu vivifica. Mas, siempre los hombres de la letra procurarán avasallar al espíritu. Enmarañarán el pensamiento en una red de dogmas de que éste no puede salir sino mediante un despedazamiento. A fuerza de comprimir la verdad, las iglesias terminarán por desconocer su poder. Llega, sin embargo, el día, tarde o temprano, en que explota con fuerza incorcible, conmoviendo, hasta sus cimientos, las instituciones que por mucho tiempo la esclavizarán. Es de lo que están amenazadas las iglesias. Las advertencias, sin embargo, no les han faltado. Aun entre los más sinceros cristianos, voces proféticas se han hecho oír. ¿Qué decía de Maistre desde la primera mitad del siglo XIX? Iglesia cristiana. ¿Imaginas que pueda tal estado de cosas ser duradero, y que esa extensa apostasía no sea al mismo tiempo, la causa y el presagio de un memorable juicio? ¿Ve si los iluminados erraron encarando, como más o menos próxima una tercera explosión de la omnipotente bondad de Dios, para con los hombres? Yo no acabaría más, si me propusiese acumular todas las pruebas que se reúnen para justificar esa larga expectativa. Es forzoso que nos preparemos para un gran acontecimiento en el orden divino. En la tierra no hay más religión. Formidables oráculos, además, anuncian que los tiempos son llegados. Se realizarán las previsiones de ese escritor. La humanidad atraviesa, desde el punto de vista filosófico, religioso y social, una profunda crisis. Las potencias invisibles están en actividad, todos cuantos, en el silencio, cuando enmudecen los ruidos de la tierra, han escuchado sus voces, todos los que estudian las corrientes, los soplos misteriosos que pasan por el mundo, saben que un trabajo de fermentación se opera en las profundidades del pensamiento y en la propia ciencia. Una renovación se está preparando. Nuestro siglo asistirá a la germinación de una gran idea. Por eso, decimos a los sacerdotes de todos los cultos y de todas las religiones, si queréis que vivan vuestras iglesias, volved la atención hacia la nueva luz que Dios envía a la humanidad. Dejad que ella penetre en el sombrío edificio de vuestras concepciones. Dejadla entrar a chorros en las inteligencias, a fin de que los hombres, al comprenderla, se corrijan, a fin de que el ideal religioso renazca, caliente los corazones y vivifique las sociedades. Dilatad vuestros horizontes. Procurad lo que aproxima a las almas, y no lo que las divide. No lancéis el anatema a los que no piensan como vosotros, porque para vosotros mismos prepararéis crueles decepciones en la otra vida. Que vuestra fe no sea exclusivista, ni intolerante. Aprended a discernir, a separar las cosas imaginarias de las reales. Absteneos de combatir la ciencia y renegar la razón, porque la razón es Dios dentro de nosotros, y su santuario es nuestra conciencia. Objetaréis, sin embargo, ¿ya ahí no estará nuestra religión? Sin duda, el nuevo espiritualismo no es una religión, mas aparece en el mundo, teniendo en la mano una antorcha cuya proyección va a iluminar, a la distancia, y a fecundar a todas las religiones. El moderno espiritualismo es una creencia basada en hechos, en realidades palpables, una creencia que se desarrolla, progresa con la humanidad, y puede unir a todos los seres, elevándolos a una concepción siempre más elevada de Dios, del destino y del deber. Gracias a él, cada uno de nosotros aprenderá a comunicarse con el supremo autor de las cosas, con ese Padre de todos, que es vuestro y nuestro Dios, y que todo cerebro que piensa, y todos los corazones que adoran, buscan desde el origen de las edades. Cesad de atribuir la capacidad de establecer el vínculo moral y religioso a una doctrina de opresión y de terror. Dejad al espíritu humano libre vuelo hacia la luz y hacia la inmensidad. Toda fulguración de lo alto es una emanación de Dios, que es el sol eterno de las almas. Cuando la humanidad se haya liberado de las supersticiones y de los fantasmas del pasado, en ella entonces veréis brotar los gérmenes del amor y del bien que la mano divina le plantó en lo íntimo, y conoceréis la verdadera religión, la que sobrevuela sobre las diversas creencias y no maldice a ninguna.